¿Cómo se edita la literatura juvenil? Con la participación de Alejandra Algorta, Alejandra Montero, Andrea Loeber y María Fernanda Paz Castillo. Bueno, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta segunda jornada. Quiero agradecer su presencia acá. A ustedes también, las invitadas, por atender este llamado. Y en esta segunda jornada vamos a hablar sobre la edición de la literatura juvenil. La dinámica, como la hemos planteado para estas mesas, es que hay unas preguntas preliminares, unas preguntas básicas. Sobre esas preguntas cada una, en este caso, de las invitadas va a dar como sus opiniones, sus experiencias, sus apreciaciones. Y en la medida en que, como son preguntas temáticas, el público quiera participar de esas preguntas para abrir un poco el debate, para establecer un diálogo, lo pueden hacer. Entonces esa va a ser como la dinámica, cada una responde esa pregunta, si el público quiere participar puede hacer las preguntas de inmediato, y así vamos avanzando en esta mesa temática. Entonces lo primero que quiero hacer es escuchar de cada una de ustedes una presentación para que nos cuenten acerca de quiénes son cada una de ustedes. Bueno, mi nombre es Alejandra Algorta, yo soy editora y fundadora de Cardumen Libros, que es una editorial muy pequeña que publica libros de poesía, solo de poesía. Nuestro público es principalmente joven, pero no fue sino hasta este año que sacamos una colección juvenil con un libro llamado Insomnios, que pues cambió un poquito nuestra línea editorial, así el resto de libros ya fueran leídos para jóvenes esta vez. Fuimos más directamente como apuntando hacia ese público y para ese público, y ya, en realidad es una editorial muy pequeña. Hola, mi nombre es Alejandra Montero, soy miembro fundadora de Casa Barullo. Casa Barullo es un colectivo de escritura creativa que existe hace 3 años y tiene forma de fanzine. Ya tenemos 15 números y un primer libro publicado. Mi rol en el grupo, pues al ser principalmente fanzine, uno hace de todo, uno escribo, ilustro, edito, y paralelamente hago parte de un colectivo llamado Papel Caliente, que organiza un encuentro de edición independiente, emergente y de fanzine, lo cual me ha dado como un panorama bastante amplio en lo que es como las publicaciones independientes. Hola, mi nombre es Andrea Loeber y soy la gerente del área infantil y juvenil para el grupo Planeta acá en Colombia. Opuesto a Alejandra y Alejandra, pues Planeta es una de las editoriales más grandes acá y en el habla hispana, y llevo ya 7 años con ellos. Antes estuve en Norma y llevo casi 9 años trabajando con libros para niños. Bueno, mi nombre es María Fernanda Paz Castillo, he trabajado en muchas editoriales, he sido promotora de lectura, he sido investigadora de literatura infantil y trabajo, soy de la directora editorial de SM, que es una editorial también muy grande, en el área de libros para niños y jóvenes, y tengo una editorial independiente que se llama Cataplum, que por aquí están los libros que empezamos a publicar hace 2 años, y bueno, concentrados en los libros para niños. Y bueno, estoy aquí un poco, pues he hecho algunos libros para jóvenes, pero digamos que mi experticia no es la literatura juvenil. Tengo una reflexión sobre eso, pero no estoy dedicada a eso, pues. Bueno, gracias. Como se dan cuenta, el grupo es variado y eso permite muchas más posibilidades, creo yo. Ayer hablamos un poco acerca de qué tan funcional es ese apellido de literatura juvenil, pero yo proponía como unas posibilidades, y me ocurre que la posibilidad que podemos proponer hoy es pensar en cómo es que se edita pensando en ese público específicamente. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta: ¿cómo se edita y cómo se debería editar la literatura juvenil? Si quieres, empecemos por aquí. Me siento súper mal. Voy a empezar por la segunda, que es como yo creo que se debería editar. Para mí la literatura juvenil, al ser dirigida como a un público muy específico que está siendo permanente atacado por los medios, porque es como el público consumidor por excelencia. Tiene que ser una literatura que esté llena de ventanas al resto de literatura y que les permita como realmente llegar a otros libros, que no sean libros como ensimismados o libros de me leo este libro y me voy a leer las cuatro partes siguientes y esto va a ser todo lo que leo, sino realmente libros que abran puertas y que abran, pues que creen lectores en últimas. Hablo más desde la experiencia que cualquier otra cosa. Yo empecé a leer con Harry Potter, que es como, y de ahí en adelante también leía cositas cuando chiquita, pero eso fue como los primeros libros gordos que yo leía sola y que leía como con convicción de lectora. Y pues creo que es un caso claramente muy exitoso de una generación que empezó a leer con y que después fue leyendo otras cosas y que se dividió en muchos otros tipos de lecturas. Pero sí, es como, tiene que ser como una puerta. ¿Cómo se está editando la literatura juvenil? No sé, es una pregunta muy difícil, como requiere mucho conocimiento que no tengo, pero creo que hay muchos fenómenos que están sucediendo, digamos, con la distribución, con las redes sociales, con quiénes son los nuevos autores, con cuáles son los nuevos contenidos, que muchas veces ya no se vuelve literatura lo que se le llama literatura o edición juvenil, y ni crea puertas ni ventanas, muchas veces. Y pues eso es una tristeza. Esa es mi respuesta. Bueno, yo concuerdo que se necesita como mucha experiencia para responder mejor, pero como yo lo veo, cómo se edita la literatura juvenil actualmente, yo le diría como en dos grandes ramas. Una, que es la que está muy mediada por el plan lector del colegio, pero también por los papás, que son como quienes a veces le dicen a los niños que pueden leer, que no, no, ese libro es como para ya jóvenes y tú estás muy chiquito. Pero ya en la literatura juvenil también pensaría que, pues desde mi posición de persona que hace fanzine, está muy mediada también por la autopublicación. Yo creo que la literatura juvenil debería no estar tanto pensada para los jóvenes, sino debería también estar hecha por jóvenes. Pensar al joven lector también como un sujeto activo, como alguien que haga parte del proceso para que se enganche un poco más, para que le den más ganas de leer, para que aprecie un poco más además como todo ese proceso de sacar incluso un libro, para así formar jóvenes lectores que a futuro como que haga un país lector. Pues sin duda alguna yo creo que la literatura juvenil, además de que estoy de acuerdo con lo que dicen ambas Alejandras, creo que sí tiene que tener personajes muy fuertes o temas con los que los lectores se puedan relacionar o se sientan identificados, porque eso va a hacer que se metan en el texto y queden atrapados allí. Y pues hoy en día más luchamos con muchas otras cosas de entretenimiento, o sea, ya el libro no es la única opción que un joven tiene de entretenimiento, de ocio, sino que estamos luchando contra películas, el iPad, las redes sociales, o sea, todo lo que hay alrededor. Entonces sí creo que debemos buscar atraparlos de distintas maneras, con temas que les interesen, con, o sea, tratar de buscar la mayor cantidad de elementos posibles para atraparlos, pero de una manera chévere, que no se sientan como que esto es aburrido, que me toca leerlo, como a veces pasa con los libros del colegio, que es como, me toca leer esto, sino que en verdad se sientan y se vean ahí plasmados, porque siento que cuando uno se ve plasmado o se identifica con lo que está en el papel, es más fácil cogerle el hilo a lo que está leyendo. Pues eso, en cuanto a algo, digamos, que sea comercial y que es la línea que Planeta, digamos, más maneja. Por otro lado, también estoy muy de acuerdo contigo en que sí deben ser los mismos jóvenes quienes hablen y quienes escriban, y yo sé que ahorita hay muchos jóvenes escribiendo, porque en Planeta estamos haciendo un concurso de literatura juvenil por jóvenes y nos llegaron muchísimas entradas. Entonces es bonito ver que aún los jóvenes quieren escribir y sienten que el libro es un medio importante de expresión y para reflejarse allí. Bueno, a ver, yo creo que deberíamos editar, y editar para niños, para jóvenes, para adultos, pensando en que hay una gran variedad de lectores, o sea, con una representación, claro, no de un solo lector, sino de una gran variedad de lectores, porque bueno, la literatura, al ser arte, yo soy editora literaria, ¿no? Quiero aclarar eso, y estoy formando lectores con mi trabajo, y eso es lo que yo pienso y espero. Entonces, creo que, bueno, al ser la literatura un arte, se vuelve como muy subjetiva, y lo que yo veo que está pasando es que al tener una sola idea del lector, que digamos es como el que representa a las masas, en ese objetivo de llegarle a muchos lectores, porque la literatura juvenil está muy mediada por el tema comercial, se desdibuja los matices, todo el hilo literario, el entramado literario de un texto. Entonces, pues, la literatura juvenil como género, digamos que cuando comienza, digamos que llega como a su máximo esplendor, yo diría, no sé qué dicen aquí porque hay varias personas que saben también bastante del tema, yo diría que el máximo esplendor fue en los años 90, de la literatura juvenil como género, porque la literatura juvenil aparece en los años 70 y llega a su máxima expresión en los años 90, para nosotros los latinoamericanos, porque finalmente los que leemos español, pues leemos los que nos llegaban de las casas españolas. Entonces, esa literatura juvenil respondía al género de literatura juvenil, que era un género, digamos, muy pues muy muy pensado para atender a un target o a un mercado o a un grupo de lectores, como lo quieran ver, que estaba desatendido y que se vino a descubrir, digamos, como mercado lector en los años 70. Entonces, claro, ahorita el género de la literatura juvenil está en pleno decaimiento. Yo diría porque ha caído en la fórmula. Y bueno, ya uno como lector, pues ya uno cuando va a agarrar un libro dice, bueno, ya yo sé qué va a pasar aquí, ya yo este tipo de escritura me la conozco, que si los puntos, que si las frases cortas, que si el vértigo, que si el adolescente, que si los problemas de los adolescentes. Y pienso que allí, pues es un género que ha decaído precisamente por eso, por la fórmula. Pienso que está ese género que se mantiene mucho, sobre todo en los planes lectores, hay que decirlo. Luego están los libros para adultos, que también, de los que se apropian también los jóvenes. Y está, bueno, la literatura que circula, lo que llaman la literatura de consumo. Entonces, en esa literatura de consumo hay de todo, y hay una gran variedad de cosas. Pero también, como yo lo veo, desde una visión, digamos, muy reduccionista del lector. Eso es lo que pienso. Pues no sé si respondí la pregunta, pero yo pienso que es editar pensando en que hay muchos lectores, y muchos gustos, y muchas inquietudes, y muchos intereses, muchas ganas de leer géneros distintos. Entonces, creo que es la variedad. Aquí dicen en Colombia, la variedad está el gusto. Bueno, yo pienso eso. ¿Alguien del público tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, por favor. Una pregunta, yo quisiera saber si la tecnología puede jugar algún papel en el tipo de literatura para jóvenes o infantil. Es decir, pues tecnología ahorita hay para todo, pero podrían usar, estaría bien usarse la tecnología como apoyo, o eso desvirtúa el tema de que sea literatura. Puedo responderle. De hecho, hay muchos digamos, proyectos de literatura, de escritura, de literatura juvenil en las redes, y funcionan muy bien, y de ahí han salido cosas muy interesantes, y eso no es nuevo. O sea, eso tiene que yo recuerde, por lo menos 20 años. Yo lo que creo con eso es que hay que diferenciar un poco, porque claro, como la literatura en el sector, digamos, económico cayó en el sector de entretenimiento, pero es un sector económico, entonces sí hay mucho, digamos, mucha apuesta por competir con la tecnología, o sea, que son las redes donde están los jóvenes, y yo pienso que es otra cosa. O sea, yo pienso que la literatura es otra cosa que está muy lejos de eso, pero que puede, digamos, lo tecnológico aportar, como por ejemplo en estos proyectos, o aportar en la historia misma, porque indudablemente, o sea, no es lo mismo un... Te pongo un ejemplo de un libro para niños chiquitos que estoy editando, que es un libro de hace 25 años, entonces el niño iba a levantar el teléfono y era un teléfono de cable. Bueno, los niños hoy en día no saben qué es eso. Yo el otro día estaba en una librería y una niñita me decía que en Mr. Fox que tiene un teléfono y me decía, ¿esto qué es? ¿Cómo hago? La hija de John Naranjo me decía, ¿cómo hago para marcar acá? Entonces, claro, son objetos ya muy raros. Y eso, digamos, que también entra en la literatura. En este caso, pues estamos haciendo otro tipo de teléfono. Pero podríamos no hacerlo. Igual está allí, igual los niños preguntarán. Igual uno les explicará, y lo mismo pasa, yo digo que ya dentro de la literatura, no hablándote del campo en general, sino ya en la literatura, que está permeada por lo tecnológico. Hay novelas donde los personajes se hablan por mensajes de WhatsApp, sí. donde pasan cosas a partir de llamadas de teles, de celulares. Bueno, y justo esta semana HarperCollins acaba de lanzar, que yo no creo que eso sea literatura, pero pues hacia allá, digamos que va el mercado. HarperCollins esta semana acaba de lanzar una novela, si lo queremos llamar así, por Snapchat, que me parece rarísimo, no sé bien cómo funciona, hasta ahora estaba como leyendo la novela, investigando, que es basada justamente en unos libros de literatura juvenil de cuatro chicas, que ahorita no recuerdo el nombre, me disculparán, pero pues están, digamos, utilizando la tecnología, no sé si para enganchar a que después compren el libro, o si la serie Snapchat contará una parte que el libro no cuente, o sea, no sé bien cómo se juega ahí, pero digamos que esos pueden ser herramientas que uno puede usar para enganchar o para llevar al lector al libro físico, puede complementar con otras tecnologías. Quisiera averiguar más de cómo funciona esto y no sé por qué lo han hecho además en Snapchat, que eso ya está muerto, sí. Hace años, me parece rarísimo. Porque los millennials están en la onda de... Sí, no, me parece rarísimo. De revivirlo, que ya no se usa. Sí, me parece, ¿cómo les parecerá vintage que haya muerto hace 2 años o algo así? Tal cual, tal cual. No sé, pero bueno, justo hoy estaba leyendo eso y me parece una cosa rarísima que habrá que investigar más y ver cómo nos puede... servir o afectar, porque aún no lo sé. Has dicho algo ahí muy que es verdad, o sea, uno usa mucho la tecnología en el marketing para la promoción de los libros, o sea, una herramienta. Claro. Yo creo eso, que la tecnología no ni perjudica ni no, o sea, es una herramienta, puedes usarla para lo que quieras. Hay gente que la usa, o sea, cada quien lo usa como para su beneficio. Esta mañana leí un artículo, lo tengo súper fresco, de cómo Instagram cambió la poesía. Y cambió la forma en la que se vende la poesía, porque dentro de las redes en las que todavía hay una ventana, o sea, esto está cambiando con cómo se calculan los algoritmos y estas cosas de que cada vez consumimos más de lo que ya consumimos, entonces al final solo vamos a hacer como, vamos a tener nuestro propio espejo ahí en las redes. Pero antes de que esto empezara a pasar, había una cierta democratización de los contenidos y todo el mundo podía ir a poner pues sus poemas, y en esto empezaron a surgir un montón de poetas afroamericanas, gringas, que empezaron a tener un montón de seguidores, y las casas editoriales empezaron a preguntarse qué estaba pasando con la poesía, con ese tipo de poesía específica que estaban haciendo, y por qué tenía tantos seguidores, y por qué no nadie las estaba publicando, y empezaron a publicarse ellas mismas. Y empezaron a publicarse ellas mismas en unos paperbacks de 5 centavos que se vendían así a pedido, además, de una forma sumamente inteligente. Y eso fue simplemente usar pues una herramienta Y ahora yo creo que, pues decía el artículo, esto no me consta y no me consta en Colombia, pero que el lugar en el que las librerías ponían los libros de poesía cambió. Y ahora los ponen al frente y no los ponen al lado del baño. Por Rupi Kapoor. Por Instagram. Yo estaba pensando que el internet y todas las redes sociales ha funcionado mucho para ayudar a promocionar la lectura. Por ejemplo, en el caso del fanzine, uno se logra conectar con otra gente que está produciendo fanzine en otras ciudades de Colombia. Es gracias a Facebook, como que alguien le coloca like y te sale y te wow, ¿qué es eso? Los comienzas a seguir, hablan, puedes hacer una colaboración, luego un momento a otro te terminan invitando a un evento en Cali, luego ellos vienen acá y se comienzan a generar muchos lazos gracias a eso, y unos ayudan a promocionar a otros. Por otro lado, también creo que ha sido una herramienta de publicidad, es como contesto de los booktubers y la gente que hace reseñas en Instagram, porque eso está, pues, o sea, hay gente con sentimientos encontrados y puedo ver por qué, pero eso está ayudando a que mucha gente que escribe esté siendo descubierta, esté siendo promocionada y se estén llegando a nuevas personas. Entonces, pues yo sí creo que es una gran herramienta y cada uno mirará cómo la utiliza. ¿Alguna otra? Pues volviendo un poquito a los jóvenes, me gustaría también pensar, ustedes dijeron ahorita que es muy importante que los jóvenes estén escribiendo. ¿Tendrá eso de pronto que ver también con que estamos sacrificando, no sé cómo decirlo, que sin que suene feo, pero... No, dilo, ¿cómo es? La calidad, pues, y que esto tenga que ver también de alguna forma con ese decaimiento que estamos viviendo ahorita. Pues mira, yo soy editora. O sea, decirte que yo creo que todo el mundo puede escribir un libro y publicarlo, pues va en detrimento de lo que yo creo de la vida. Entonces, claro, por supuesto, está muy bien, pero eso está muy bien si está acompañado de otras lecturas. Ahora, que lo que escriban los niños, lo puedan leer los niños y gustarle, no sé, yo tengo ahí mis dudas porque yo sí he visto a los niños leyendo cosas de otros niños y no los entienden. Sí, porque bueno, los niños están empezando a escribir. Y bueno, y con los jóvenes me imagino que también pasará eso. Lo mismo que con los adultos, o sea, no es nada diferente. O sea, pues a mí me parece muy importante la figura de un guía. Si no lo queremos llamar editor como figura de autoridad, pero de un guía, que de un lector, que te retroalimente y que te comente. Entonces sí, están pasando estas cosas, el problema es cuando no hay como ese abanico de posibilidades alrededor de, bueno, de que una cosa lleve a otra, de que haya quien acompañe y lleve al otro libro, ¿sí? Había otra pregunta por ahí. Yo quiero como completar la pregunta de ella, y es de qué manera los libros o el contenido de los libros está limitado a la parte comercial, solamente a lo que está generando ahorita ganancias para las editoriales. Y la otra pregunta es con relación a los autores, a los chicos. ¿De qué manera ya en la parte de edición como tal se interfiere el texto? O sea, ¿de qué manera están interviniendo? ¿Si hay un acompañamiento de los autores? ¿O sencillamente lo que ellos están enviando se está publicando tal cual? ¿O si hay alguien que está acompañando los procesos de los autores jóvenes? Bueno, permíteme, voy a aprovechar esa pregunta tuya. Quiero decir que hay un chico que hace rato está... Sí, sí, el único adolescente que tenemos. Voy a aprovechar esa pregunta para conectar con otra y luego... Tú ni que no tenías nada que decir, que no preguntaba. Y quiero aprovechar este comentario para enlazarlo con una pregunta que hicimos inicialmente que parecía no estar muy clara, respecto a un concepto que es el concepto de concentración del mercado, al cual por supuesto, pero no es solo concentración del mercado, es todo el ejercicio de la concentración y de la homogenización que existe en la cultura, que por supuesto se manifiesta a través del mercado. Entonces, eso, y por supuesto como una posibilidad, quiero que piensen en contemplen esa posibilidad, la diversidad, precisamente la diversidad que existe, no solo tanto del público, sino incluso pensar en la diversidad de los autores, en las posibilidades los problemas o las dificultades que eso implique, un poco en relación con eso, y luego le damos paso a la siguiente parte de la pregunta, que tenía que ver con la edición, con el ejercicio editorial. Entonces, si quieren, hablemos un poco de lo que dictamina un poco a veces las leyes de mercado y cómo, qué posición toman ustedes frente a eso. Bueno, yo, perdón, que yo siempre supe que... Pues la verdad, yo, a ver, yo edito libros para jóvenes en el marco de una colección. Entonces, es una colección que se llama El Barco de Vapor, que es para niños, y una colección que se llama Gran Angular, que es para jóvenes. Son colecciones literarias. Y, digamos, no lo llamemos plan lector, llamémoslo como una constelación de lecturas, que es como a mí me gusta verlo, con la idea de que un libro lleva a otro, y así es que para mí, pues yo puedo tomar decisiones como que, bueno, este libro, ¿cómo va? ¿Dónde va? ¿Y cómo va? Entonces, para mí, yo lo tengo muy fácil porque yo digo, bueno, cuando ya llego al último barco de vapor, digo, bueno, ya lo que sigue. Para mis lectores, que para los que he venido publicando y he venido formando, bueno, ya es lo que va para literatura juvenil. En ese sentido, para mí, pues yo me guío por eso. Como por decir, no sé si respondo tu pregunta, pero yo, ese es como mi guía, ¿no? Como que, bueno, y ahora después de que este lector ha leído este libro, ¿qué libro podría leer este libro? Entonces eso me da a mí como un hilo narrativo dentro de lo que publico. Y ¿no respondemos la pregunta de ella o sí? La de los jóvenes. Sí, sí, sí. Yo pienso que el guía, el editor, que bueno, no le vamos a tener miedo a esa palabra, ¿verdad? El editor, uh-huh. Claro, tiene que trabajar mucho con los autores. O sea, hay libros, bueno, de autores que tienen mucha pluma y mucha experiencia. Yo creo que la escritura es algo que se cocina a fuego lento. Y esto lo hablaba el otro día precisamente con Triunfo Arciniegas, y le decía, es increíble, pues, hablando de Roberto Burgos, ¿no? Que bueno, que el escritor tiene eso, ¿no? Que con el paso del tiempo y el ejercicio de la escritura, pues cada vez escriben mejor. Porque este sueño de que voy a escribir el mejor libro de mi vida a los 18 años, pues puede ser. No, yo le publiqué un libro a Alejandra en SM y Alejandra tenía, no sé, 22 años. Y era un libro maravilloso. Y ella había tenido mucho tiempo trabajándolo. Y lo seguimos trabajando. Y lo seguimos trabajando. Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que es muy importante eso. Y que en la escritura es muy importante el tiempo. Realmente. Como el vino. Entre más pase, mejor. Creo que es muy importante. Sí. Pues nosotros nunca publicamos nada, sino más como llega. Un manuscrito jamás pasa de llegar a nuestro correo a decir, ah, listo, espectacular, genial, se va a la imprenta. Nunca, nunca, porque entonces, primero, pues, ¿cuál es el oficio del editor? ¿Cómo recibir correos y mandarlos a la imprenta, no? O manuscritos. Siempre, siempre son muchas idas y venidas, muchas sentadas, muchas, incluso a veces se piensa desde cero el libro con el autor, como el autor llega con una idea y uno ayuda a moldearla y a pensar por dónde va a ser, cómo va a ser el hilo narrativo, qué arcos va a tener. Sí, siempre es una cosa de mucho trabajo, de muchos comentarios, muchos ires y venires, además como uno ya se lee el texto tanto tiempo, también hay que dejarlo reposar un ratico, para después retomarlo y verlo con otros ojos, que eso es importante cuando uno lo lee tantas veces, como que ya sabes qué viene, ya sabes qué va a pasar, y se te pasan cosas. Entonces también hay que dejarlo como reposar un ratico y volverlo a mirar desde otra perspectiva. En cuanto a la pregunta de lo comercial, creo que es que había muchas preguntas por ahí rotando. Sí, yo también como que... sí, en cuanto a la pregunta de lo comercial, pues... A ver, yo parto de que estoy en una editorial que trabajo para una editorial comercial, lo cual no quiere decir que se publique cualquier cosa, lo cual no quiere decir que no podamos apostar por otras cosas que no creamos, que, o sea, no necesariamente todo tiene que ser súper ganador. La fórmula más o menos va en que vamos a tener unas cosas que sabemos que van a ser comerciales, que seguramente van a gustar, y otras, y gracias a esas grandes éxitos o grandes ventas o bestsellers o lo que sea, como lo queramos llamar, podemos apostarle a libros más chiquitos que también nos parece interesante publicar, pero que sabemos que de pronto son más de nicho o que tienen un público más pequeño. Entonces digamos que un libro grande nos apoya varios libros chiquitos, entonces es tratar de equilibrar ahí la balanza, pues siempre buscando contenidos que nos parezcan interesantes. El hecho de que sea comercial no quiere decir necesariamente mediocre o malo, pienso yo, porque eso también mucha gente piensa que es como, ay no, para vender y ustedes sacan cualquier cosa, y siento que no necesariamente comercial es sinónimo de mediocre o malo. Pues eso, no sé qué otra pregunta había por ahí, pero por ahora yo primero voy a rotar como fanzines, por si alguno de pronto no sabe muy bien cómo es el sistema. Entonces, bueno, respondiendo a las muchas preguntas, uno pensando pues lo que María Fernanda decía, como el editor, como una autoridad ahí a la hora de publicar, yo creo que hay que sacarse un poco de la cabeza que la única forma de publicar es con editoriales grandes, que es la idea que normalmente uno tiene. Incluso cuando la gente entra a hacer literatura, uno les pregunta, es como, uy, yo quiero publicar en Océano, Planeta, no sé, lo que sea, como piensan cosas muy grandes y se quitan la posibilidad de la cabeza de publicar, ya sea con editoriales más pequeñas o de autopublicarse, porque hay muchos formatos para autopublicarse. Ya sea el fanzine, que son como estos formatos más chiquitos, más hazlo tú mismo, o por ejemplo el libro lo sacamos con mi colectivo, nosotros mismos lo escribimos, conseguimos a la ilustradora, trabajamos de mano de ella, pero entre todos nosotros también nos editamos. Entonces pues ahí como que para nosotros esa figura del editor como una autoridad no es como tan latente. ¿Quién modera lo que se publica? Realmente supongo que eso depende como de con quién estemos hablando, porque claro, con editoriales muy grandes sí hay como muchos procesos, pero justamente desde el fanzine nosotros como que nos revelamos un poco a eso, cómo es el sistema. El fanzine, pues hay muchas formas de ver dónde nace, algunos dicen que con los punqueros, algunos dicen que en el siglo del oro, entonces depende cómo se le vea. Pero la idea es que uno mismo se publica, uno mismo se distribuye, uno se salta esos pasos y uno decide qué hace y cómo lo hace. Igual cada fanzine decide pues cómo funciona. Por ejemplo, nosotros en nuestro colectivo como que sí somos muy rigurosos, cada semana nos reunimos, escribimos, luego nos reescribimos, todas las vacaciones las dedicamos a hacer el fanzine, y ha sido como 3 años de no tener vacaciones de publicar, sino de un trabajo constante. ¿Y dónde está la concentración del mercado? Pues depende cómo se le vea. Nuevamente, en el caso del fanzine, que es como un mundo bien diferente, está en las ferias de fanzines, está en conciertos, está en algunas librerías, pero no todas, porque no todas nos van a recibir, porque no tenemos un distribuidor, que es otra vez, es como este ente. Pero para eso también existen librerías que son un poco más alternativas en eso, como La Valija de Fuego, Hojas de Parra. Obviamente no sé si llegamos a la Panamericana, pues nos van a decir que no, pero es eso. Entonces pues yo creo que a grandes rasgos lo que unifica el fanzine es justamente la diversidad que hay en todo lo que ofrece, tanto para publicar y también cómo se distribuye, como que no dependemos de un único agente, sino nosotros nos distribuimos, nosotros miramos con quién, cómo contactamos, cómo nos movemos, y nosotros como que decidimos. Entonces no tenemos como ninguna autoridad como el editor o el distribuidor, sino nosotros tomamos nuestras decisiones. Yo creo que en el caso de Cardumen, pues que les vuelvo a decir, como una editorial muy joven, que seguramente está cometiendo muchos errores que después saldrán a la luz, tal vez no, pero pues que actúa de manera muy intuitiva. Si desde Cardumen quisiéramos como apoderarnos del mercado y hacer un bestseller, no publicaríamos poesía. Siento que sería, sí, como que no sería la aproximación correcta desde una persona que quiera hacer dinero. Entonces se descarta, como no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? creo que se, pues ahí, si uno quiere publicar poesía, bueno, desde Cardumen, digamos, el último libro que sacamos ya tenía un público consolidado, lo cual es una posición muy peligrosa, porque es una, la autora Camila Esguerra ya tenía un público, tenía un número de seguidores en Instagram y tenía un público porque ella es cantante, entonces el libro lo iban a leer. La misión en ese momento de la editorial es, o del editor, es como sacar el mejor libro posible y honrar un poco el sello editorial desde ahí, y pensar que ese libro no va a opacar otros libros, ni va a opacar los otros libros del catálogo, sino que por el contrario los va también a iluminar. Y que yo creo que no hay que tratar ni a los lectores con condescendencia. Por condescendencia me refiero, sí, como si fueran borregos bobos. O sea, yo creo que la gente sabe lo que le gusta y también sabe que hay como un mundo literario, o sea, como hay muchos libros en el mundo muy hermosos por leer, y yo creo que el que busca va a llegar a esos libros, pero tampoco hay que tratar a los libros con condescendencia. Como que yo creo, obviamente es nuestra misión, siento como editores, como rescatar ciertas cosas, asegurarnos de que ciertas cosas con mucho valor estén al alcance de la gente, pero también, por ejemplo, Camila Esguerra quería acabar con todo el tiraje que sacamos. Ella quería que todo el tiraje se vendiera. Y yo como que no, yo sobre todo no quiero que eso pase, porque quiero que exista. Y yo le decía, mira, tú te vas a morir y ese libro va a seguir ahí. O sea, te vas a morir. Y el libro va a seguir en alguna... O sea, esto es más grande que tú. No lo trates así, como si fuera pan. No es pan. Entonces es así, como honrarlos un poquito y saber que son más grandes. Como buscar equilibrio ahí, creo. Yo quería decir una cosa con respecto. Bueno, ustedes tienen un comité editorial. Que somos nosotros mismos. Bueno, nosotros también. Sí, nosotros también tenemos un comité editorial que somos nosotros mismos. Yo te quería decir una cosa. Yo tengo una editorial independiente y también hago lo que quiero. O sea, es un espacio de libertad total. O sea, yo publico lo que quiero, se lo doy a quien lo, a donde quiero venderlo. Y bueno, y con respecto a eso que dices de que los autores lo que buscan son los grandes grupos, sí. Hay unos autores que sí, pero hay muchos autores que quieren publicar con editoriales independientes. Te lo digo porque yo tengo un pie en Independencia y tengo un pie en una transnacional. Y tengo autores que nunca quisieron publicar conmigo, estando yo en una empresa grande, y ahora en Cataplum están, bueno, felices. Y al revés. Entonces, también no te creas que todos los autores se mueren por estar en las transnacionales, sí. Ni todos por estar en las independientes. O sea, hay ahí como un... Hay para todos. Sino que igual las independientes son un poco más desconocidas que estas grandes. Como que cuando la gente comienza a leer, ya luego se comienza a dar cuenta que existen las pequeñas, pero generalmente alguien... Menos canales de distribución y menos tiraje. Menos, o sea, hay que escoger dónde va a estar uno. Entonces, digamos, un chico de colegio que está en 11, sí, seguramente no sabe que existen tantas editoriales independientes como las que las hay. Pero yo sí creo que desde las editoriales independientes y desde el fanzine, sí es como mucho más caprichoso, pues, lo que se publica y cómo se publica. Pero ya bien, y todo, editoriales mucho más grandes, pues, no. Pero uno como autor, sí, pues, elige. Como pues que yo el otro día estaba en un comité editorial y estaba una compañera, una colega, diciendo, no, es que hemos vendido, es que hemos vendido 300 libros, ese libro que tanto le gustó, que era tan literario, solo hemos vendido 300 libros en un semestre. Y yo decía, 300 libros es muchísimo. O sea, imagínense ustedes a 300 personas leyendo un libro, es que uno pierde como la noción de las cosas, pero vender un libro es un acto como casi que de verdad como mágico, porque mira este libro. O sea, que alguien vaya y escoja tu libro y lo compre, o sea... Igual es un mercado impredecible, siento yo, que uno a veces piensa como que, ay, esto tal vez va a ser una cosa muy vendedora y resulta que no, o a veces resulta que publicas algo que a ti te gustó y que piensas que va a ser algo chiquito y de la nada también. Pero por eso hay fórmulas comerciales, claro. Porque ya los editores saben, entre lo que yo no me cuento, sí, las cosas que se van a vender mucho y lo hacen. Ahora, yo siempre digo, yo tengo un dicho que es que a cada cochino le llega su sábado. Aquí claro, dicen a cada marranito le llega su nochebuena. Bueno, sí, yo pienso que los buenos libros llega un momento en que, no sé, van como por... Se venden, ganan premios, los lectores los reconocen, o sea, es un tema de tiempo. Pero las buenas cosas, siempre habrá, lo que está diciendo Alejandra, siempre habrá alguien que la descubra y pase la voz. Bueno, ahora sí. Mi pregunta bien chiquita es, ¿qué son así? Mira, Emilio. Sí. Pásenle, Emilio. Ay, te paso las publicaciones. Pásenle. Sí, sí. O sea, ya entendí que son libros chiquitos y... Pero míralo. Viene hecho por fans y no por... ¿Qué significa el MAC? El fan es como de fanático y como de uno mismo, y sin de magazine, de revista. Entonces nace es como con la idea de sacar una revista, como una publicación. Los punqueros lo hacían en fotocopiadoras. Todavía los pungueros lo hacen en fotocopiadora, suele tener también como collage, comenzó como algo muy político, pero al ser tan amplio y al no ser de nadie, cada persona lo apropia como quiere. Entonces hay gente que está haciendo fotos sin, hay gente que hace ya prácticamente como sin de artista, porque no tienen plata para sacar un libro de artista así como con el mejor papel, entonces lo sacan en un fanzine. Hay gente que hace fanzines solo ilustración. Nosotros tenemos un énfasis más como en el texto, aunque igual va como todo ilustrado, como para hacer un juego como conceptual, como con la forma misma del fanzine. Entonces, si el fanzine es muchas cosas, como que así una definición clara no es, y lo que decía de la diversidad, pues, como que eso es lo que puede resumir mucho al fanzine, y es que es muy diverso en todo el sentido. Nació. ¿Y qué vale un fanzine? ¿Ese fanzine que no puede ir? Ese cuesta 7,000. Pero hay fanzines de Casa Barullas de 2,000 y hay fanzines de otra gente. ¿Y cuántos imprimen? También depende del grupo. Mi colectivo imprime por número, imprimimos tirajes de a 100, pero... Es como en... ¿Hacen fotocopiador? Es como fotocopiador, sí. Sí, sí. Sí, como que mantenemos nuestra esencia punkera y acá tengo de los primeros que sí es como con collage y más barato, sí, sí. Pero cada vez le apuntamos igual como algo un poco más formal, entonces por eso lo hemos ido puliendo, como que lo formal sí es muy importante en el fanzine, pero también conozco gente que imprime en offset tirajes de 2,000, de 3,000. Que ya no es fanzine. Sí. Podría ser. Sí, no, pero yo he visto, sí, hay unos chicos de Cali que se llaman... Azul de Bolsillo, y ellos hacen como fanzines sobre comida y como sobre remedios como con hierbas, imprimen tirajes de 2,000, acá en Bogotá los consiguen en Casa Tinta, y son fanzines así, como que sí se ven muy, muy al machote, pero igual tienen un montón de información súper útil, y pues ellos dicen que igual lo venden, es como porque necesitan cubrir los gastos, como que no es que tengan toda la plata, pero ellos dicen idealmente si haría como para regalar, que viajen. ¿Y para ti qué es lo que hace que un fanzine sea fanzine? O sea, habiendo evolucionado tanto y habiendo como tantos. ¿Pero qué es lo que identifica el fanzine como fanzine? Yo creo que tiene que ver mucho con el hazlo tú mismo. Ok. Como tú, con el hazlo tú mismo. Como uno ser parte de... editor. ¿Dime? Sería como la negación del editor. Un poco, así tenemos un... Pero ellos funden como editores. Pero de ellos mismos. De nosotros. Publican sus textos. Exacto. Nosotros nos o sea, somos cuatro del grupo administrativo, por así decirlo, como forma... Es que cada vez como nos ponemos... Más grande que todos. Ya tenemos libros. Solo no son expresa. Sí. Son más grandes que los editores. Es que como ya hay libro, pues ya nos tocó formalizar muchas cosas. Y como quitar un poco ese aire punquero. Pero esencialmente... Comenzamos siendo cinco, y entre los cinco nos releíamos a todos, y entre los cinco nos ayudamos entre todos, y entre los cinco hacíamos el fanzine, como que entre todos hacíamos de todo, y nosotros mismos nos publicamos, decidíamos cómo queríamos el fanzine, dónde distribuirlo, todo es como muy caprichoso. Pero creo que eso también lo pueden hacer editoriales independientes, creo que lo que cambia un poco puede ser el formato, y también dónde se distribuye. Como, ¿no? Eso. Bueno, sí, tú tenías la... Bueno, pues hablando de esta concentración del mercado, surge una dinámica que más que una pregunta es una reflexión para que cada uno la responda desde su ejercicio. Son estas nuevas tendencias que se están dando en el recomendar libros. Tenemos nuevos agentes que no solo están desempeñándose como lectores, sino también como mediadores del público juvenil, que viene siendo, como Alejandra mencionaba en su momento, bookstagrammers, bloggers, booktubers. Entonces, pues la pregunta es, desde el rol del editor, ¿cómo se están enfrentando a estas nuevas dinámicas que, por ejemplo, en el caso de la autopublicación, ese voz a voz está logrando cosas bastante interesantes? Comparto un caso particular, una autora que se llama Yarat Pacheco, ella es de Aguachica Cesar, se autopublicó, y oh sorpresa que una antología de poesía de ella que se llama Te amo y no es metáfora, llegó a los más vendidos de Amazon por recomendaciones de sus lectores. Y todo fue gracias a una dinámica de recomendaciones de distintos blogueros, de distintos booktubers, de distintos bookstagramers. Entonces, ¿de qué manera el editor está asumiendo una postura, pues desde cada uno su experiencia y su recorrido particular? ¿Cómo respondemos a este nuevo rol del lector, pero que también tiene una voz de mediador, de mediación bastante fuerte? A mí me gustaría, o sea, a mí me gusta pensar que yo lo utilizo, digamos, en un pequeño nicho y que uso la herramienta de las redes como una herramienta como para promover los textos en los que creo, pero también creo, como lo que decía Mafe, que a cada marrano le llega su sábado, pero también así, o sea, quiero creer que así como la burbuja inmobiliaria de Bogotá va a explotar algún día, también la burbuja de esta como promoción de textos que pueden a algunos ser muy buenos y otros ser muy malos, se va a decantar y van a quedar los buenos y vamos a recordar los buenos. Y los otros súper vendidos, pues si no son buenos, pues se olvidarán. Tal vez esa es la medida al final. Pero sí, yo quisiera creer eso. No sé, tal vez no pase. No se pasa. Sí. Lo bueno, digo. Sí, pues pero es que ahora están vendiendo unas cosas a unos niveles que uno dice lo malo es lo nuevo bueno. Sí, sí, sí. Sí. Ah, no, pero me refiero a lo bueno. Pues. Claro, claro. Sí, pero sí, yo creo que quedan y quedan en la memoria y marcan a la gente. Los buenos libros marcan a la gente y cambian a la gente. Pues bueno, supongo que igual cada quien decide cómo toma sus decisiones y cómo se siente bien con su conciencia. Porque conozco casos de booktubers que hay como editoriales o gente que va y le manda como una caja de libros y le dice, hey, te doy, no sé, 3 meses para que me publiques acá en tu Instagram. Y pues claro, eso en verdad funciona, pero pues yo me sentiría muy mal haciendo eso con mis fanzines, sentiría que estaría haciendo como un poco de trampa, no sé, pero igual es válido, cada uno decide cómo se quiere hacer promoción a sí mismo. Yo pensando en el fanzine como un poco a esta respuesta a cómo funciona normalmente el mercado y el fanzine que se mueve mucho en un mercado alternativo, como muy específicamente en ferias de fanzines, ciertos toques como conciertos de punk y unas pocas librerías, pues como que confío en que uno se da a conocer es más como por el voz a voz, no tanto como pedirle el favor a un booktuber o a alguien con muchos seguidores que te haga la reseña, sino pues como confiar en la gente de nicho que lee fanzines. Sí, yo no sé, yo personalmente trato de no... No sé, es que los booktubers y estas cosas, si bien hay que pararles bolas y eso, pero siempre... Como que tengo mis dudas de qué tan real es la opinión que dan. Y qué tan honestos son con sus opiniones. O sea, cuando yo a veces me acerco a ellos a contarles un libro, nunca les digo, tienes que decir que es bueno. Es como, mira, acabo de hacer este libro, si te gusta, cool. Si no, no, o sea, no quiere decir que no hables del libro. Si no te gusta, tienes todo el derecho a decir, es una porquería, ok. Pero me parece importante es que sean honestos y yo no sé qué tan honestos son. No sé, honestamente no... No sé, y eso es como la preocupación, porque entonces yo no sé si están vendiendo cosas solo para que ellos ganen de alguna manera algo. también no, uno, sabe quién, uno sabe a quién le cree. Pues sí. Yo como consumidora, yo me pienso como consumidora y yo sé cuándo me están mintiendo. Sí, lo que pasa es que, a ver, bueno, yo creo varias cosas. Primero, que las editoriales, hay mucha gente que no sabe de libros trabajando. Sí, y eso sí lo quiero decir, sobre todo en los departamentos de marketing, en los departamentos comerciales, que son los que alimentan estos monstruos, porque se han convertido en unos monstruos. Y muchas editoriales publican libros de los booktubers, bueno, porque ya son personajes, ¿no? Claro, yo pienso que sí hay unos booktubers muy formados. Yo he conocido booktubers muy jóvenes que yo me quedo y digo, wow. O sea, han leído muchísimo, no sé qué, pero bueno, tienen la opinión que puede tener un adolescente de los libros. Pero ya pensar que, bueno, que tiene la formación de un promotor o de que puede hacer una crítica trascendente, pues, bueno, no es que yo no le esté dando, digamos, peso intelectual a la adolescencia, porque lo tiene todo y para todo. Pero, bueno, también es un tema de lecturas, ¿no? O sea, de formarte como lector, así como te formas como escritor, como te formas como editor, te formas como lector, ¿no? Entonces, bueno, hacen su crítica con los conocimientos que tienen. Es eso. Entonces, por eso insisto que los niños y los jóvenes deben tener alrededor personas que ojalá que los lleven por otros caminos. Yo ayer veía a un niño que se llama El Segatón, en México, y es impresionante. O sea, el niño tiene como 12 años y tiene un poder de palabra, una cosa impresionante. Yo digo, wow, este niño cuando sea grande, o sea, nada más como se expresa, bueno, qué bien. O sea, qué bien el ejercicio, qué bien, que si le interesan los libros, ya está practicando desde ya para desarrollarse allí, y eso me parece chévere. O sea, yo cuando era niña yo hacía libros. Yo jugaba que sea libros, entonces es también esa, como esa posibilidad, ¿no? Entonces ese es el papel que yo también les doy, pues tienen una edad, están jugando a sus niños. Y bueno, hay unos más grandes que, bueno, que son, que ya se saben todas las tretas del mercado y saben cómo sacarle a esto mucho dinero, porque es que hay booktubers que reciben muchas dádivas de las editoriales, no decenas. No es él, pero sí conozco muchas editoriales, les dan libros para que rifen, les dan viajes para que no sé qué, o sea, las editoriales descubrieron allí un lugar por donde podían vender muchos libros. Vender. Vender muchos libros. Sí. A ver, yo lo del fanzine, eso no es nuevo, hace comienzos del siglo pasado la literatura que recordé. Es igual, es la misma cosa. Y además, a mí personalmente me parece que es muy válido, que es importante que la gente se pueda expresar y publicar sus cosas y digamos, yo no diría llegar hasta que esas cosas se vendan, ya de todas maneras le pone el ingrediente comercial y el ingrediente de volverlo mercancía, ya se desvirtúa un poco, pero es una posibilidad de escribir, de mostrarse, de que los jóvenes creen algo y lo circulen, ¿no? A mí lo que me preocupa en estas mesas, en esta y en otras de las que he asistido, es cómo todo esto, la literatura comercial, la literatura hecha para, como lo dijo Andrea, para el ocio y para para poder el ocio y la diversión, que compita con otros formas de ocio y de diversión, toda esa literatura lo que está haciendo es negando la literatura, o sea, en general. Estamos haciendo una cosa que a mí me parece de verdad un poco aterradora. Yo me imagino, por ejemplo, que los científicos dijera, no, a partir de ahora no vamos a creer en nada de lo que la humanidad ha creado en el tema de la física, de la química, de la física nuclear, de todo eso, no, nos vamos a inventar las cosas desde cero. Y eso es lo que vamos a trabajar, y eso es lo que vamos a leer, y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, lo que se venda, lo que sea divertido, lo que se hagan los jóvenes, lo que... Lo que lo, la ilusión de que un libro trascienda al autor y dure más allá de la muerte del autor, me parece que en este momento es una ilusión perdida. No, ningún libro va a trascender a un autor. Entonces, lo que está ocurriendo realmente es que se está negando la literatura que de alguna manera, por alguna razón, ha trascendido de generación en generación, de siglo en siglo, y eso va a quedar para unos muy poquiticos que logran descubrir esa literatura porque de pronto un tío, de pronto el papá o el abuelo o tienen una biblioteca en su casa y todo, pero todos los que estamos trabajando en este campo les estamos negando a todos los jóvenes la posibilidad de apropiarse de ese tesoro producido que es todo lo que la literatura ha producido durante siglos. ¿Qué tal que los científicos hicieran eso? Yo quiero decir algo. Es que lo que a mí me parece es como tirar por la borda un tesoro que y entonces lo que estamos haciendo es tratando, primero, de vender más. Segundo, de masificar una cosa que seguramente no va a ser posible masificarla. No hablamos de democratizar, no estamos democratizando la literatura. Eso estamos vendiendo más, eso no es democratizar, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que nosotros todos, y esta es una pregunta para la gente de la mesa, pero para todos los que estamos aquí sentados, pensemos algo en qué va a pasar, o sea, que se va a dejar de leer todo lo que sea, en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que no se puede. Además, porque, dice Emilio, y yo sé, se deja de leer además, porque yo sé cuál es el de Emilio, ¿no? Se deja de leer además porque cuando se les propone eso a los niños en los colegios, se los propone de una manera tan absurda que terminan odiándolo, que es el caso patético. Ay, no, pero si él está, si él lee. La cara de Emilio, ¿no? Que le obligan a leer las intermitencias de la muerte de Saramago a los 12 años. Entonces, obvio, ve una cosa de Saramago y dice horror, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se está, que está pasando? Pues muy bueno que se venda, muy bueno que se produzca, muy bueno que circule, muy bueno que los jóvenes hagan, pero no, sin negar todo lo demás. Es que Silvia, yo creo que primero no se puede generalizar porque hay experiencias de publicaciones y de obras que, bueno, ustedes mismos editan aquí en Babel, que son para jóvenes, que son muy buenos libros. Pero bueno, yo también creo que la literatura también ha sido siempre de pocos. Es verdad. Y lo que hay es que sostener, es que eso es lo que yo digo, es que nosotros hacemos libros para los lectores. Pero es que ahora va a ser de muchos menos pocos. Sí. Eso es lo que me preocupa. Pero, sí, pero igual uno consigue muchos niños que leen, que dejan la lectura quizás un par de años y vuelven otra vez, como es el caso de Emilio o de Juan Andrés, y vuelven a los libros. Yo creo que a la literatura para niños y para jóvenes se le ha hecho un gran daño, y es los temas y los valores, porque eso antes cedido por lo menos en los grandes grupos, yo estoy segura que es así, antecedido las decisiones sobre si se publica un libro o no se publica, y de ahí es donde vienen los libros por encargo y donde vienen las decisiones de qué se publica o no se publica, del tema y de los valores, sobre todo el tema, porque ahora está tanto de moda lo políticamente correcto como lo políticamente incorrecto, porque a mí me da risa que no, que este libro que no sé, que rompe con todo el esquema, que con qué esquema vas a romper, por favor, si ya todos los niños de 10 y 11 años que están leyendo y que están viendo. Y insisto, y estoy de acuerdo con usted, en que uno no debe competir, no debe competir, uno debe entender que la literatura es otra cosa, como el arte. O sea, el arte, la literatura es arte, y el arte es otra cosa. O sea, y tiene otras maneras de llegar y producen experiencias estéticas, Y eso es lo que, bueno, por lo menos yo como editora busco con mi trabajo. No sé qué. Ahí está María Elvira levantando la mano. Gracias. Yo quería preguntarte a vos, perdón, no me recuerdo. Alejandra, me gustó mucho cuando dijiste, me regreso casi al principio, al principio con la primera pregunta, cuando dijiste yo pues trabajo mi catálogo eligiendo obras que le abran, que desde mi punto de vista le puedan abrir ventanas a este lector. Me encanta la idea. Creo que esto está pensado hace rato, pero a veces es difícil concretarlo. Pero sería rico estando acá saber de nombres, de libros, claro, que tú dices. En Cardumen, el primer libro que publicamos, como son tan poquitos, te los voy a listar. El primer libro que publicamos se llamaba Los 16 motivos del lobo y era un, como un, ¿cómo se llamaría esto? Olvidé todo lo que aprendí en la carrera. Le voy a llamar un post-texto a Rubén Darío y a Los motivos del lobo de Rubén Darío. Esto se formó sin quererlo, pues la autora llegó con este poema, que era una respuesta a Rubén Darío. Después publicamos un libro de cartas, que igual me gusta llamarlo poesía, porque yo nunca recibí, sí, lo llamo poesía. Y todas las cartas tenían como un intertexto de Antonio Tabucchi, de Se está haciendo cada vez más tarde. Y los dos libros, digamos que tenían un epígrafe. El tercer libro era un libro en honor a los poemas del almuerzo de Franco Jara. Y son libros producidos por, o sea, la persona, digamos que más vieja de tener 34 o 35 años, pero están escribiendo sobre lo que han leído, y han leído libros que, como han leído a Antonio Tabucchi y a Rubén Darío y a... Y entonces una persona que lea este libro va a querer leer el otro libro, pienso yo, esperaría yo. También hicimos un libro como con una reinterpretación o reescritura de Víctor Hugo, como puesto en poema, muy licencioso, tal vez, pero que sí, como, o sea, en Cardumen nos gusta también hacer libros que tomen textos antiguos, que tomen textos clásicos o que tomen textos entrañables y que sepan llevarlo contemporáneo a eso y cargar un poquito la tradición y evidenciar y tener cierta transparencia respecto a dónde estamos parados, ya que voy a usar el cliché, estamos parados en hombros de gigantes y que no hemos llegado acá a escribir literatura de gratis o poesía, más aún, de gratis. En ese mismo sentido, como yo tengo una como visión muy diferente de lo que dijo Silvia, me gustaría creer que no, que el libro sí va a quedar. Pues al paso que vamos, yo no le veo mucho, mucho futuro. O sea, yo sí, si todo el mundo pensara como lo han planteado, digamos, lo planteas tú, como hay muchos, no voy a decir más para no excluir, pero hay algunas personas que sí creen en eso y que sí le están apostando a eso, a que el libro sea ventana y esa, quiero, eso, o puertas y ventanas, me imagino que no sea para reemplazar la lectura de eso, sino justamente para llevar a esa lectura. Pero si los profesores de literatura lo único que proponen para leer a los estudiantes es lo último que se leyeron justamente porque en ese momento se entusiasmaron con eso y no hay como un corpus, como una cosa, que la escuela es la única, que es el único espacio que tiene la mayoría de los niños y los jóvenes de conocer, de entender, de que se les muestre, aun cuando no lo acepte, ¿no? Pero que por lo menos hayan tenido la oportunidad de conocerlo. Y no está ocurriendo. No está ocurriendo por el lado de la escuela. Y no está ocurriendo tampoco por el lado de muchas editoriales que solamente están pensando en producir cosas que se vendan y que no trase, no se requiere que trasciendan, sino que se agoten rápidamente para sacar otra novedad y le apuestan a la novedad y en ese círculo vicioso de la novedad se agotan todo. Sí. Evidentemente sí hay editores, que yo sí creo que son editores de verdad. Estoy pensando, por ejemplo, en editores como Constantino Bertolo con Caballo de Troya o editores que han descubierto una cantidad de autores nuevos y se vuelven, en manos de ellos se vuelven bestsellers. Pero fueron ellos los que, pero hubo ese editor que los descubrió. Y eso es muy poquito, eso ocurre cada vez menos, es lo que el temor que yo tengo. El temor que yo tengo es que la literatura, si la entendemos como una forma de ocio y de recreación y de diversión para competir con otros medios de recreación, estamos perdiendo toda la otra literatura que no es... pues sí, se necesita tiempo libre para poderla leer, se necesita tener tiempo de ocio, pero no es ese ocio que se vuelve negocio, ¿no? El no ocio. Yo creo que siempre hemos sido pocos, pero no vamos a ser menos. O sea, obviamente sí. nos vamos a ver disminuidos porque el formato del libro ha sido acogido por una industria no literaria. Exacto. Con seguridad. Y porque los que mandan en las cestas lo que dijo Marge. Pero también si son está. Los departamentos de, claro. de, pero de, también de está Caleo. Laguna como rescatando cosas, ah, sí, como sí, ciencia sí. ficción de 1930 que no fue publicada en ese buenísimo. Momento y que es. Que como que también hay que darle un valor a eso. Yo realmente no creo que nos estamos quedando más pocos. De no, pocos. Yo creo que siempre vamos yo a ser minoría. Es a nivel de la escuela, o sea, que la escuela sí. realmente no está haciendo algo por una democratización real de, la, eso de es lo verdad. Que es la literatura. Yo creo que, con respecto a lo que dice, que también hay mucho editor independiente que también está queriendo hacer plata. O sea, claro. no hay que satanizar sí. a los grandes grupos y pensar que los editores independientes son unas mansas palomas, porque hay muchos editores independientes que venden más que las transnacionales. Entonces, también hay como esa cosa de que no, el editor independiente, que vamos a... No, yo creo que hoy en día hay más editores que nunca. O sea, de hecho, porque, bueno, hay mucha gente que está aprendiendo a hacer edición con su dinero, por decirlo de alguna manera, y no, digamos, en una editorial grande o lo que fuera. Con respecto a lo que dice de la escuela, claro, uno llega a un joven con un texto literario de los que usted y yo tenemos en la cabeza y no ha leído antes literatura, ¿qué puede pasar allí? Entonces, por eso es que la insistencia de la formación de lectores con literatura y con buenos libros desde la más temprana edad. Entonces, claro, tú tienes a un joven que es un lector formado, con criterio, y bueno, y lee libros, los Excel, y lo que le recomiendan los doctores, y no sé qué, y tal, pero igual lee otras cosas, y tiene criterio para saber que, bueno, que está frente a un texto literario, o un texto que tiene un tono poético, ¿no? Pero si no ha habido esa formación de lectores antes, es imposible. Y lo que ha pasado con la escuela es lo mismo que estamos hablando del mercado, o sea, se ha masificado, o sea, se ha pensado, se tiene una sola representación de que, bueno, hay un joven, un niño, entonces vamos a publicar todo para ese lector. Y en ese camino hemos sido todos domesticados realmente. O sea, uno no sabe si son los maestros, si son los papás, si son los jóvenes. Son los editores. Es la sociedad. Los editores también, por supuesto. No, pero ya, permiso. No es la única... está en juego en esta necesidad de que todos accedamos a la palabra y que podamos estar en las mejores condiciones para crear un mundo distinto. Creo que un punto importante, por supuesto, en la escuela, pero el mundo editorial no le ha jugado para nada. El María mundo Lira. Editorial es absolutamente comercial a pesar de los buenos editores. Sí, pero lo que te... Sí, puede ser que sí. Puede ser que sí, sí que son los que pero escuelas, te digo una cosa, tú llegas no pueden llegarle a la escuela. Tú llegas con un libro tú llegas con un libro a un colegio donde, no sé, haya algo que no le guste a un papá. Y hasta, hasta llegó el maestro. Sí, hasta es que hasta llegó el maestro. Hasta entonces el maestro. No es solo uno, hay una cosa. No, yo, no, por eso te digo que dónde empezó esto. Los editores hay que nombrar. No, pero yo los nombro. Yo digo, ¿dónde empezó esto? ¿Es culpa de los editores? ¿Es culpa de los maestros? ¿Es culpa de quién? O sea, ¿dónde empezó este juego? ¿Dónde empezó este juego macabro? ¿Dónde? Entonces hay que hacer una cosa muy light para que le llegue a todos, pero no toque a nadie. Porque donde haya una cosa que no le guste a un papá, votan, o sea, hay muchos maestros votados, por lo menos aquí en Colombia, muchos maestros votados, porque mandó a los niños a leer libros que tenían, no sé, escenas eróticas, o yo, mira, cualquier cosa. A mí me ha tocado responderle cartas a los maestros de por qué un personaje dice, carajo. Digo, pero ¿por qué habla así? O sea, sí, o sea, es como carajo, que porque una grosería. A mí me ha tocado eso. Sí, a mí también. Mira, papás que han escrito con el libro de Ibar Dacol de dinosaurios, que cómo vamos a publicar esa barbaridad, a decirle a los niños que la historia de los dinosaurios es como en ese libro, mintiéndole a los niños, no sé qué. Yo digo, no, pero es que este señor está en el peor estado, no sabe diferenciar la ficción de la realidad, o sea... Entonces, los padres no tienen miedo. Uno no sabe, yo estoy de acuerdo con usted, uno no sabe dónde es. Sí, es muy complejo. Pero yo creo que igual hay que les gusta. Sí, hay que igual celebrar un poquito. Hace poquito me encontré una lista de los libros más censurados de Estados Unidos y estaba diagramada como si fuera un premio y me parecía preciosa. Ay, no. Así como los libros más censurados de Estados Unidos. Y claro, yo decía, claro, pues esta es mi lista de compra. Esto es lo que yo quiero leer. Y al final del día, como también hay que celebrar un poquito eso y empezar a hacer como contracultura desde acá y decir, bueno, ¿cuál fue ese libro que dice carajo? Quiero leerlo. Yo, pues, sí, claro, sí, los sí. Claro, y entonces los muchachos se rebelan contra eso, a los que les gusta leer, y van a buscar literatura y lo que encuentran es bestseller, porque, bueno, también hay que decirlo, la literatura narrativa juvenil. Juvenil que circule por fuera de la escuela, hay muy poca, o sea, que no sea bestseller, o sea, también hay que decirlo, o sea, vaya usted a buscar un libro para un niño de 10 años de narrativa que no esté en plan lector, o sea, que no sea un libro de una colección de plan lector, y cuesta, o sea, le digo que cuesta porque lo hago todo el tiempo y cuesta, o sea, no hay, porque todos son libros álbum o todos son bestsellers, sí, no sé qué, pero no hay libros para los lectores, o sea, muy pocos libros para los lectores realmente. Sí, hay nichos que todavía están muy desatendidos. Yo voy a recomendar un libro y es lo último que digo. No, pues no, claro. No, porque me da pena. El libro Planeta, sí. Quiero recomendar. Que el Planeta, no sé por qué razón, no lo tiene aquí, no lo circula. A mí me tocó con pedirlo a España. El elogio del papel de Roberto Casals. Yo creo que ese libro es un libro muy importante. Yo en todas partes lo recomiendo y no lo traen. Tráiganlo. Yo creo que ese es un tema de derechos porque creo que yo lo había averiguado. Pero no porque nadie tiene los derechos acá. Ah, bueno, sí, por eso. Si no tiene los derechos acá. No creo que Planeta compre los derechos solo para España. Pero es que a veces caducan y si nadie se da cuenta, lo renuevan solo para donde se está vendiendo el libro. Que nos digan si no tiene los derechos acá porque inmediatamente lo publico en Fronteras. Pues sí, avísale. Es el libro perfecto. Averigua. Es que un poco lo que plantea él, que es muy importante. El primero, Roberto Casati es un italiano que es director del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. Para que un italiano sea director del Centro de Investigación Científica en Francia, tiene que ser muy berraco porque en Francia no aceptan un italiano. Pues a nadie no aceptan a nadie. Entonces, para semejante institución. Y él lo que plantea es una cosa que a mí me parece que es muy importante, que también lo plantean, hay otro autor que también lo hace, que se llama Jean Macherey, que la escuela, el colegio, la escuela, es un lugar de protección contra el mundo. ¿No? Es un lugar en donde el niño, que tiene la obligación, digamos, de presentarle al mundo, pero de proteger al niño contra todas las... las presiones del mercado, de los medios de comunicación, de las redes, de todo, y es el lugar protegido, y la misma escuela no se ha dado cuenta de eso. Y yo sí creo, porque es fundamental la escuela, y cuando yo hablo de la escuela, hablo con todo el respeto que tengo por la escuela, o sea, pero es que la escuela ha sido también asediada por la sociedad, por las editoriales. No son las escuelas las que plantean cuáles son las necesidades. Es el editor el que impone las necesidades. No necesariamente. Sí. Yo creo que es la serpiente que se muerde la cola. Sí. No, eso sí, eso. A mí la verdad, yo les digo a los muchachos de CM, yo les digo, pero no lleven ese libro a un colegio de monjas. O sea, por favor, ¿para qué van a llevar ese libro a un colegio de monjas? Hay más colegios, ustedes también tienen que saber discernir y a dónde van a llevar los libros. O sea, no van a llevar todos los libros para todos lados. Miren. Bueno, este libro le puede gustar acá. Hay que hacer una selección. Esa es una discusión muy buena. Sí, hay que hacer una selección. Pero bueno, precisamente hablando de eso, me gustaría, y sobre todo, digamos que mucho de lo que se ha propuesto acá, me gustaría que lo respondieras, Andrea, porque tienes como ese lugar desde la editorial grande, desde la editorial que atiende un mercado, desde la editorial que también tiene una relación muy directa con la escuela, que es un factor determinante en todo caso, para bien o para mal, ¿sí? O sea, puede ser que impida cosas, pero también puede ser que cree unas posibilidades que no estaban dadas. Entonces me gustaría saber un poco sobre, que respondieras un poco a estas cuestiones que se han puesto, y también que hablaras precisamente de la selección, de cómo ubicar esos criterios de selección que entran a funcionar, pensando, por ejemplo, en todo este tipo de cosas que surgen. Vale. Pues mira, yo no estoy de acuerdo, o sea, entiendo lo que dices, que la escuela tiene que ser un lugar de protección, pero tampoco siento que va a ser una burbuja donde no entra nada, porque es que no puedes negarle tampoco a los niños una realidad, y igual ellos tienen acceso al mundo por internet, no, hoy en día. Ellos no están internos en la escuela, ellos están en el mundo. Por eso mismo. Tienen dentro de la escuela muy poquito tiempo, ese es el problema. O sea, pero yo entiendo que la escuela es quien debe dar los valores, y entiendo que la escuela es quien debe guiar un poco. No, y la familia también. Claro, pues primero la labor de la familia, por supuesto. Pero tampoco siento que va a ser algo tan cerrado. No, o sea, pero leas ese libro que es mujer. Sí, sin duda. Es un libro planeta. Sí, ¿no? sí, sin duda. Y yo creo que puede... Claro, no, yo te lo digo porque yo lo viví en mi colegio y sí siento que sí nos tuvieron muy cerrados al mundo, y ahora lo veo cuando ya todos estamos por fuera. Y es que, o sea, es una, te tropiezas apenas sales, y eso no puede ser. No puede ser que tú crees que vives en una bola de cristal donde todo es perfecto, donde yo no sé qué, y sales contra el mundo y es otra cosa. O sea, hay sí, pero que... Pero no es en ese sentido en que lo plantea Roberto Casals. No, bueno, eso es lo que te... Eso es lo que te entendí. En cuanto a los... ¿Qué me estás preguntando? Sobre los criterios de la selección para específicamente este tipo de literatura. ¿Para colegios? Para la literatura juvenil, digamos, que ¿cuáles son, por dónde se enfocan, cuáles son esos criterios que manejan? Pucha. No, pues criterios, a ver, pues primero tiene que ser algo que tenga un contenido importante que merezca la pena ser hablado, o sea, tiene que tener un trasfondo... Tiene que tener un trasfondo interesante, y como decía, yo sí siento que el lector se tiene que poder relacionar con lo que está leyendo, de alguna u otra manera, se tiene que ver ahí plasmado. Siento que no tiene que ser algo necesariamente comercial, como lo decía, o sea, porque Planeta, todo el mundo piensa que es solo comercial, comercial, comercial, y no, o sea, nuestras cosas que más venden seguramente son las que conocen, pero también hay fondos más pequeños, también estamos publicando ciencia ficción, también estamos publicando cómics, estamos publicando novelas gráficas, o sea, estamos tratando de ampliar y publicar un poco de todo. Y sí siento que va también por donde decía Mafe ahorita, y es llegarle a distintos nichos. estamos pensando también una colección LGBTI, estamos pensando en públicos distintos, en gustos distintos, en no ficción también juvenil. Yo sé que el tema ahorita es la literatura, pero pues también ese es otro nicho, la no ficción juvenil. O sea, sí estamos tratando de ampliar y de llegar a más públicos. El tema en particular con Planeta en Colombia es que la línea infantil y juvenil es muy nueva, a pesar de que Planeta tiene 60 años aquí en el país. La línea infantil, digamos que empezó hace muy poco, casi desde que, un poco antes de que yo llegara, pero digamos cuando yo entré a mí nadie me entregó un catálogo de autores locales, nadie, o sea, es una cosa que se ha venido construyendo a poquitos. Lleva básicamente 8 años lo que yo llevo ahí, y empezó con unas pautas, digamos, muy desde el grupo, muy de afuera, y cada vez lo que queremos hacer es construir más autores locales, darle más fuerza a todo el público de la región latinoamericano, porque llegaba mucha cosa de España, y yo sé que España tiene cosas muy buenas, como lo que mencionas, pero creo que también está bien darle una voz a lo nuestro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, y buscando justamente públicos distintos, si no únicamente en el bestseller. Dime. Si ¿tú estás hablando de Plan Lector Planeta? ¿Señora? ¿Tú estás hablando de Plan Lector, que hizo Planeta? No. Okay. En general, ¿por qué? Porque Plan Lector, que hizo Planeta, fue el que desarrolla Miguel Ángel. Sí, señora. ¿Es de ese que hablas? No, estoy hablando de la línea en general. Pero entonces, ¿cuáles son los libros de Planeta que son...? ¿Qué son qué? ¿Cuáles son los libros de Planeta que estás hablando que no los logro ubicar? Por eso te digo, es una línea muy nueva que estamos cada vez incursionando. Acabamos de sacar una novela de fantasía, por ejemplo, de María Villegas. Acabamos de sacar un libro de mindfulness sobre el miedo para niños. O sea, digamos que estamos haciendo cosas locales de a poquitos, porque todo venía desde afuera. Y en la línea de Plan Lector, pues sí estamos publicando muchos más autores nacionales. Acabamos de sacar el cómic, por ejemplo, de Mario Mendoza con Satanás. Entonces, digamos que sí estamos buscando ampliar nuestro público juvenil. Publicamos también una saga juvenil nueva con Mario Mendoza. Estamos haciendo varias cosas distintas. Yo quiero decir una cosa. Y es que hay una idea de que la literatura, bueno, hay como un par de ideas allí que a mí me ponen a pensar. Y es que, bueno, primero, que como que darle a los niños y a los jóvenes lo que quieren leer. Uh-huh. Porque eso también es una idea preconcebida. Uh-huh. Y una representación que puede estar equivocada. Sí. Entonces, bueno, claro, uno les da, pues hay que formarlos también como lectores, sí, entonces a veces no todas las lecturas, aprender a leer es muy difícil, sí. Y aprender a leer bien es muy difícil, entonces está esa idea de que hay que darle a los niños lo que quieren, y eso por ahí es donde entra el filo comercial, porque es que lo que quieren es lo que se vende, y no, no tiene nada que ver. No, yo no estoy dando lo que quieren, es algo con lo que ellos, que les guste, no quiere decir que es algo bueno, o sea, les tiene que empezar a gustar la literatura. No, claro, no, y de acuerdo, y hay distintos caminos, pero sí. Son reflexiones que yo me hago, entonces sí, también sí. Digo, bueno, sí, esto por un lado, y por otro lado es la idea de que la literatura juvenil tiene que ser, tiene que ir sobre los jóvenes, o sobre los jóvenes. No, como si... Sí, pero eso es una corriente, mira, claro. Eso sí está, eso es llover sobre mojado, porque eso ya, sí, eso sí, lo claro. Dice en todos lados, o sea, y yo también eso lo pienso, porque digo, no, o sea, uno cuando es joven, porque uno también se conecta con su juventud, bueno, pero cuando uno es joven, uno más bien quería saber cómo vivían los adultos, y qué pensaban los adultos, o sea, no, porque ese tema de la autorreferencialidad de los jóvenes con los jóvenes, pues hay obras muy logradas, maravillosa, pero la mayoría termina siendo también como una fórmula, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero agregar algo allí, y es que la literatura juvenil que estamos llamando acá no es solamente literatura contemporánea. Tengo una experiencia con una colección de literatura que yo dirijo, y vamos mucho a colegios, y sin duda los colegios son el nicho de mercado, hablándolo comercialmente, que más atiende uno como editorial en un Plan Lector. Uno tiene que hacer un conjunto editor, o sea, son muchos agentes, es el maestro, el muchacho que ojalá le guste el libro, el maestro juega el papel de enseñarle, pero ellos siempre buscan algo que les guste, pero también tienen unas reglas del juego. Entonces yo necesito ver en sexto y séptimo géneros literarios, que es lo general. En octavo necesito ver literatura colombiana, siempre tienen un estándar para cada grado. Las editoriales buscan lo comercial, digamos que en Planeta C es claramente un caballito de batalla, Mario Mendoza, que es muy comercial, lo que llamamos comercial. Pero en los colegios también se ve la literatura clásica y los jóvenes leen literatura clásica. A los jóvenes les encanta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A los jóvenes les encanta Edgar Allan Poe. Les encanta El misterio y el terror. Es una combinación. Entonces yo pienso que los criterios de definición de un plan lector y de para los colegios debe ser ese punto medio que es muy difícil encontrarlo en todo lo que hemos hablado acá de lo que necesita el maestro para enseñar, lo que le puede gustar al joven y algo que mencionó María Fernanda y es el tema. Ayer también estuve en el seminario y mencionaba las palabras. Es muy difícil para uno querer sacar un libro pero no poderlo porque ni siquiera el colegio sino los papás del colegio seguramente van a decir esto no. Que a veces es lo mismo. ¿De qué editorial estás hablando? ¿De qué colección? De El Tren Dorado, de Enlace Editorial. También depende de los asesores que van a este colegio. O sea, hay unos que llevan libros, pues es que pasan muchas sorpresas. Yo saqué un libro que hacía Los secretos del inquisidor y era sobre la Inquisición y los llevaron a colegios religiosos. Mi sorpresa fue que en muchos colegios les encantó. Decían, muy, o sea, claro. Depende del punto de vista de que se mire. Están juzgando a la iglesia, pero del otro lado, ¿en qué momento se ha reivindicado la iglesia y se presta para un debate? Bueno, en fin, creo que son muchos criterios los que parten de acá para seleccionar y tener un criterio claro de qué saco yo dentro del plan lector. Entonces, dentro del plan lector y dentro de literatura juvenil, y hablo de plan lector es porque el gran nicho de mercado está en los colegios. Entonces le toca a uno atender es lo que se ve en cada grado y lo que las profesoras necesitan versus lo que a los niños les guste. Y por último, opino que he trabajado en editoriales muchos años, casi toda mi vida, y lo que he visto es que es necesario que el editor que decide publicar un libro se acerque mucho más a ese público de los muchachos, que tengan un tiempo de conversación, que salgan de la oficina y de la lectura de los libros y los escritores y se vayan a la escuela y pregunten y hablen con la maestra y con el muchacho que les gusta también para el tema de la literatura contemporánea que se está sacando. Mira, de hecho, lo que menos se vende de lo que yo conozco en un plan lector es literatura juvenil, porque en muchos colegios dejan como que los niños decidan, los muchachos decidan lo que quieren leer, o leen los clásicos, o les dan un abanico de libros para que escojan. Entonces es como lo que menos se vende. Mira, yo con respecto a eso de ir al colegio y hablar y tal, sí, o sea, yo pienso que un editor debe ser un promotor de lectura, y eso tiene que estar dentro de su formación. Pero bueno, también un editor tiene una formación, digamos, muy integral, y yo no creo que para tomar la decisión, yo nunca he tomado una decisión, por lo menos, y esto es muy personal, ni por un tema, ni por haber ido a un colegio, ni porque en el colegio están pidiendo determinado tema. Es que eso es lo que yo digo, el tema de los temas. O sea, uno recibe, ahí está la calidad, o sea, está también donde uno está trabajando, porque bueno, finalmente uno, si trabaja en una editorial grande, trabaja en una editorial grande. Si tienes una editorial independiente, también tienes una línea. Pero yo pienso que un editor, claro, un editor debe trabajar con, debe estar cerca, ¿no?, de sus lectores, pero yo pienso que escuchar como de esa manera lo que están buscando y lo que se quiere puede ser una trampa. Y uno puede terminar perdiendo su línea editorial fácilmente a punta de consejos de los maestros. los maestros tienen, o sea, yo no estoy, yo quiero mucho a los maestros y me parecen importantísimos, pero es el mejor camino al infierno. O sea, como que necesito un libro de mitos, necesito un libro de no sé qué, no, eso es que queremos un libro de esta autora y es que queremos ver a esta autora escribiendo esto, no, wow. Y eso, bueno, no, yo no soy capaz. No, o sea, no, obviamente no se trata de ir a tomar nota de qué quieren y sacarlo tal cual. No, pero si es que las editoriales lo hacen. También lo hacen. Sí, claro. Pero sí de escuchar y tenerlos en cuenta, ¿sí? Porque muchas veces se sacan libros, lo experimenté en la editorial en que trabajé antes, y se sacaban libros y chocaba, y uno los llevaba los libros y a ningún profesor. Entonces yo decía, chévere que en algún momento no fuera tan sistemático de ir a tomar nota de qué necesitan, pero sí escuchar un poco. Claro, pero eso también hace un problema estructural, y es que la clase de español y la clase de la literatura son la misma, y no son lo mismo. Entonces, si alimentamos eso de esa forma, pues sí, como que caemos en una encrucijada difícil. A nosotros nos pasó con un libro, cuando yo entré a CMB, un libro que, bueno, que yo digo que es mi libro preferido de SM, que es Zapatos de Tacón, de Ligia Boyung. Y entonces yo, ese libro, yo como que lo pedí, lo leí y dije, wow, esto es buenísimo. Y lo metí en el plan lector, pero así aterrada, porque yo dije, esa es la historia de una niña que termina prostituida, o sea, que le pasa de todo, realmente. Se llama Zapatos de Tacón precisamente por eso. Y bueno, y un bestseller, o sea, realmente, o sea, uno como que tiene una idea preconcebida de que no, esto no va a gustar en los colegios y tal, pero la fuerza de esa obra es tal, o sea, el discurso es tal, que mira, que cualquier maestro se rinde ante eso, como de hecho se rindió. Nosotros lo dejamos de vender aquí en Colombia porque perdimos los derechos, y los tiene Norma. Pero ese libro era un hit, o sea, era el libro más vendido, de hecho, de catálogo. Pero a mí me pasó lo contrario con Ligia Boyunga, con mi amigo el pintor. Fue de los primeros libros de Norma. De Torre de Papel Amarilla. Amarilla. Y en los primeros, porque también lo tengo. Torre de Papel fue una... Sí. Yo fui la que comencé las ediciones de Norma en y eso fue de los primeros libros, y lo censuraron. Igual que censuraron un libro de ya para más chiquitos, de tradición oral, que se llamaba El Mico y el Loro. Sí, yo me acuerdo. Porque sí, pero es que porque no era políticamente 20 años correcto. De diferencia. No, pero te puedes encontrar con eso. Igual, digo, en este momento, ahora, por ejemplo, yo acabo de llegar de Brasil, y ahí hay una polémica enorme porque censuraron un libro de Ana María Machado que se llama Mirar para Adentro o algo así, porque dicen que induce al suicidio lo mismo que el de Ligia Boyunga. Eso ahorita están y lo censuraron. Es un niño pues que se mira así hacia adentro, ¿no? Bueno, allá atrás había... Emilio. Pues no, yo... Ahí estamos hace mucho rato. Ya pasó un poco el tema, pero que en los colegios hay tres tipos de lectores. Pues, en mis dos cursos en los que he estado, está el que se lee todo, ya sea porque le gusta o pues porque lo obligan. Está el que no se lee nada porque es muy vago. Están muchos como yo, que pues en mi caso sí me los leo, pero no les gusta leer tanto por los tipos de libros que ponen en el colegio, porque creen que todos los alumnos son iguales y todos van a leer el mismo tipo de lectura. Uh-huh. Y pues a mí en particular me gusta la ficción, y me han puesto que yo recuerde un libro de ficción que sería El Hobbit, y pues ese es el libro que más me ha marcado el colegio. Pero nada más, y yo peleaba cada rato con los libros del colegio, hasta este año que pues, decidí no leerme uno, dos. ¿Cuál? Pues uno se llama La Flor Púrpura, de Chimamanda Ngozi Adichie, y Perder el Punto de Método. Pero es que te ponen a leer unas cosas, Dios. Emilio tiene 15 años. ¿No? Emilio es nieto mío, que no sé. ¿Y no tienes posibilidad de escoger una lectura que a ti te guste? Sí, justo ahora me dio la oportunidad de escoger. Y pues, yo escogí uno de una chilena, llama Al sur de la Alameda. Y pues, pues me lo estoy leyendo y eso, ese tipo también me, ese tipo de literatura también me gusta. Pero pues el colegio da uno al año y el resto son, que para mi gusto, son muy malos. Entonces no solo es culpa, es mucha culpa del profesor, que cree que todos somos iguales. Sí, sí. Yo quería decir que en estos días hemos estado en las librerías, que nos preguntábamos los libreros por estos libros que se hacen para los jóvenes, y que pronto empezamos a ir los libreros con los jóvenes. O sea, ninguno de los libreros que hablábamos tenía como un público muy joven en las librerías. Y ahora escucho toda esta cosa de la escuela y me parece que si lo que estamos haciendo mal no es crear esos nichos tan separados de la escuela y el mundo real en cuanto al mundo del libro y el de la librería. Yo propongo seriamente que firmemos una ley por la cual prohibamos el plan lector, prohibamos el acceso de los editores a las escuelas, que el maestro, si quiere leer un libro, que tenga que ir a una librería a consultar, y que esté, que se le haga examen al maestro y no al alumno, que sepamos que lo leyó y que sepamos que está interesado en compartirlo. Realmente lo que yo estoy viendo es como un mundo separado que no tiene una posible ligación con el mundo. Pero fíjate que bueno, en el caso de un par de editoriales que yo conozco, han venido trabajando los diseños de las colecciones de jóvenes de manera que puedan entrar en el mercado de consumo. Y son libros de plan lector, ojo, de colecciones. Bueno, lo que leo, pero es una cosa es que los libros de lo que leo se cuelan en las librerías porque tienen unas tapas que ya no son las tapas que de plan lector con la edad, no sé qué. Con todo eso. Pero esto es, se hace una relación parcial con la librería, pero la relación comercial seria está metida en el colegio. O sea, es la adopción, la locura, porque los maestros están sentados en la escuela esperando a ver qué le ofrece quién para ver qué decisión yo tomo. En el caso que tú decías ahora, el moderador, sobre Planeta, es un recién llegado a este tema. Realmente hay que ver las editoriales que trabajan. Plan Lector son las editoriales que producen a la vez texto escolar, ojo, ¿no? Porque no producen allá SM, la pobre Mafe hace libros, pero los que mandan allá son los que hacen el texto escolar. Yo me atrevería a decir que muchas veces les importa un pepino lo que produzca, que produce más de lo que toca, que produce demasiado, y que realmente los que producen el texto escolar están poco y nada preocupados por eso. Porque es un aditamento, es una manera de llegar con texto escolar a la escuela, no es una manera de llegar con la literatura a la escuela. Entonces yo creo que sí es eso, esa separación de que el bendito libro para jóvenes se vende en el colegio. Debería estar absolutamente prohibido. Tendrían que venir y tener una oferta amplia y escoger, conversar con el librero o con su prescriptor de turno y tener ideas de lo que quieren decirle a los jóvenes y podemos salir de otra manera. Pero mientras esto siga así, mientras el nicho siga allá, esta conversación... Es que es una loquera que 30 personas lean el mismo libro. Claro. Ya de entrada, claro, que esté claro, en el grado del que esté. Claro. Eso es una locura. O sea, eso ya de entrada es inviable. O sea, lo que... Porque también se tiene la idea de que los jóvenes no vienen a la biblioteca. Que no es como un lugar para... No, por eso digo, los jóvenes, o sea, no vienen a la librería. Que de hecho los maestros, que son los que, incluso los maestros son los que piden y ya saben que llegan los promotores, digamos que así está creado, pero eso sería lo ideal, que los maestros por iniciativa propia lo hicieran e hicieran que los muchachos fueran a la librería, sería un incentivo, sería buenísimo. No, lo que pasa es que el mercado está pervertido. Sí, totalmente. O sea, aquí y en muchas partes de América Latina, y no voy a hablar más del tema, pero es el mundo al revés. Así es. Bueno, yo quisiera aprovechar esa idea que me presenta una dificultad. Ayer que hablábamos precisamente del tema era la escuela, ese era básicamente la primera barrera o el primer abismo que se encontraban, por ejemplo, en la enseñanza de la de la literatura. Esa idea casi, esa sí es una idea pervertida, la de que 30 personas o 40 lean un mismo libro y que además se evalúe. Y que se evalúe bajo unos parámetros que no tengan que ver con la Divina Comedia y toda Italia. No hay un italiano que no haya leído la Divina Comedia. Yo creo que hay libros de libros, claro, libros que sí, claro, pero cuando existe la posibilidad de que eso sea escogido, ¿no? Pero tampoco se puede generalizar. Sí, es que es lo que Silvia decía ayer con el tema de las matemáticas. Es como si decir, miren niños, eso de sumar y restar está pasado de moda. Vamos a irnos a los algoritmos. Y así lo dice el pobre chino, dice, pero ¿y cómo se hace esto? Pues no tiene las bases, no sabe sumar y restar, y de una vez va a empezar hablando de qué cosa sofisticadísima. Hay que empezar por el principio, que es ese es el otro tema. O sea, que no es que tal vez sí esté mal, no es que sea. El problema no es que lean el mismo libro, el problema es que tienen que comprar el mismo libro. Ese es, el problema es más comercial que de la lectura misma. De acuerdo, entonces yo quería que ya para cerrar, como que pensáramos en esa reflexión de que no únicamente el lector está en la escuela, sino que hay otros espacios para el lector. Entonces quiero que cada una me diga finalmente cómo se piensan tanto la escuela como esas otras posibilidades distintas a la escuela que hay para un lector. Que quiero que para cerrar me digan cómo se piensan el lector, tanto el que está en la escuela como el que no, ¿sí? ¿Qué están proponiendo, cómo lo están viendo? Y recogiendo un poco como lo que hemos discutido para cerrar. Lo que me parece más importante de todo esto es estas conversaciones. Claro, más importante que lo que decíamos al final o lo que haga cada uno, no sé, que tener esta conversación me parece que ya es un avance importante. Pero María Elvira propone una cosa que a mí me parece muy buena, y es que no compremos 30 libros en la escuela, sino que compremos uno y lo leamos entre todos. Claro que eso no le va a gustar a las editoriales, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, a mí, yo estaba hace 40 años, más o menos, 30, en la Junta de la Cámara del Libro, y entonces empezamos en ese momento a hablar de la promoción de la lectura, y yo dije, uy, buenísimo, promovamos que la gente lea los libros que ya tiene en la casa. Bueno, el proyecto del Banco del Libro es una que es impensable. Empezó con un trueque de textos escolares. El proyecto del Banco del Libro empezó con un trueque de textos escolares. Y todavía hoy en día funciona. O sea, la gente cambia los textos escolares. O sea, la gente termina el tercer grado y vas y dejas el libro y te llevas el de cuarto y llega el de tercero. Ese es el proyecto del Banco del Libro, está montado sobre eso. Por ejemplo, estás hablando. No, del banco. No, no, yo lo que iba a decir es que igual es comercial. O sea, pensándolo comercialmente, igual si cada niño escoge un libro del catálogo, igual vas a vender lo mismo. Claro, darle el catálogo al niño. Claro, igual, Silvia, lo que yo digo es que es comercial. O sea, esa idea es comercial. No dándole una connotación negativa, sino que si cada niño escoge el libro que quiere leer y después entre todos se los reparten, no sé qué, igual vas a vender. Igual, la idea es que me gustaría que no quedara como conclusiones de esta mesa de que está malo que todos lean el mismo libro. Claro. Es la manera de trabajar. Hace muchos años hay un libro que publicó el Fernán, que escribieron Clemencia Venegas, Margarita Muñoz y otro hombre, no me acuerdo cómo se llama él. Y Bernardo Luis, el de Catalino Cachica. Bueno. Luis Darío Hernández traen una experiencia de lectura de una novela como durante 6 meses en el aula del maestro con ellos. Y claro, no es leerse y después contestar sino leer, ir a los mapas, volver, la época. Esa era una experiencia de lectura que sabía a que había pasado, se llamaba Román Apribuacé. Sí, o sea, la novela. Ellos la traen a irse. Bueno. Ellos se la comentaron. No, ya sé, está perfecto, pero digo, acá en español lo circulan ellos y es una posibilidad de leer el mismo libro. Pero yo creo que lo que está detrás de la idea de lo de digamos de la discusión del mismo libro y tal es como tener la misma representación del lector, pensar que todos los lectores les interesa lo mismo, no encontrar la variedad, no atender el tema de los géneros, o sea. Sí, pero ¿sabes qué? Que en este caso me parece que la experiencia apunta ayudar a entrar en el texto de muy diversas formas, a hacer las conexiones intertextuales, a mostrar que meterse en un texto, acompañarlos a leer, porque es que en realidad nosotros hablamos de formar lectores y lo máximo y mejor hecho es que les acercamos muy buenos libros. Dice, a nuestra misión. Pero no los acompañamos a leer, a encontrar, y leer es una tarea. Una otra experiencia de muchos lectores al mismo tiempo. Pues dos experiencias, que es una, el actor, ¿cómo se llama? De Pinocho, Benigni, italiano, Benigni, leyendo la comedia en público, en una plaza pública en Florencia, de más de 1,000 personas, y la otra es Alessandro Barico, leyendo su versión de la Ilíada, que es Homero Ilíada, por la radio, y el Italia entero paralizado, escuchando. Lo que yo pienso que es muy importante, y yo sí creo que está, porque de aquí van a salir unas conclusiones y algunas cosas, y salió en la mesa pasada, es que sí hay un corpus de la literatura que es importante que los niños tengan por lo menos la oportunidad de haberlo leído. O sea, no que se les obligue a leerlo, pero por lo menos la oportunidad. Y lo que dice María Elvira es, leer es difícil, leer no es fácil. Pues a menos que sea una cosa hecha para que sea fácil, ¿cierto? Y el acompañamiento, la lectura de esto en grupo, con el maestro, que una de las cosas que dice Casati, por ejemplo, en ese libro, es que si para la escuela es tan importante leer, ¿por qué no lee en la escuela? ¿Por claro, qué pone a los niños porque a leer en la casa? ¿Por qué pone, claro, porque los manda a leer en la casa? ¿Por qué no leen ahí entre todos y discuten y preguntan? Y si hay alguna cosa que no entendieron, pues lo que pasa es que también hay maestros de maestros, porque yo conozco experiencias maravillosas, espectaculares, además de, bueno, niños leyendo el mismo libro, lo que sea, pero hacen unas cosas que ponen a los niños a volar y son unos maestros espectaculares, son unos promotores de lectura maravillosos. Leyendo con los niños durante varios, claro, y les leen en voz alta y dejan que los niños escojan y tienen biblioteca, o sea, hay experiencias maravillosas. Yo recuerdo mucho cuando yo iba al colegio, de un espacio que no estamos teniendo en cuenta acá porque no es un espacio al que entra la editorial, que es que nosotros teníamos taller de biblioteca, y el taller de biblioteca, uno iba a la biblioteca, escogía un libro que llevaba ahí 20 años y lo leía solo uno, y tenía un proceso individual también, y había un guía, maestro, pero también, o sea, también quedan esos espacios todavía, digamos, que no ha, a los que no ha permeado el mercado y que podemos defender desde los colegios y desde la enseñanza, que es muy importante. Y pues que yo tuve y agradezco. Me acuerdo de la pregunta. Públicas. Sí, las bibliotecas en general. Públicas. Sí, yo trataría de como tener en cuenta eso. Yo no creo que los catálogos del Plan Lector pueden tener cosas horribles muchas veces, pero también tienen muchas cosas muy, muy buenas. Y yo creo que hay que buscar un equilibrio entre todo lo que hemos hablado y cómo encontrar esos textos que hay que leer, pero también darles la oportunidad de que dentro de esos catálogos puedan escoger lo que les guste. Que Emilio pueda leer lo que quiera. Y ya, creo que eso ya. Pues, con todo lo que han hablado de cómo se piensa al lector en la escuela, pues igual hay colegios de colegios y profesores de profesores. Yo en mi colegio no tuve la oportunidad de ese taller de bibliotecas y creo que eso traumatizó a más de uno, pues donde yo estudié. Y me hace volver a algo que mencioné hace rato y es dejar de pensar al joven como un personaje pasivo y si darle como esa oportunidad de, hey, ve a la librería y escoge el libro que te llame la atención, ¿sí? Como dejarlos llevar, porque sí pienso que igual sí se tiene que dar como unos textos base y hacer un acompañamiento en todo el proceso de lectura de un joven, pues porque son personas que están en formación. Pero también creo que no hay que encasillarlos a ese plan lector o a ese catálogo que lleva la editorial y escoge de ese catálogo, porque igual se le está restringiendo mucho, se le está llevando esto y mira, esto es tus opciones de tantos libros que hay en el mundo, tantos libros que puedes encontrar en una biblioteca o en una librería, no tienes que mirar este catálogo, que creo que eso sí termina siendo súper perjudicial. Entiendo que igual responde a muchas cosas del mercado, pero es dañino para esos lectores que se quieren formar. Entonces sí creo que hay que pensarlo, es como pues alguien activo, alguien que puede ir como a una biblioteca y escoger el libro o a una librería y decir quiero leer este libro, y que no sea solo uno por año, sino que sean más. El tema es cómo los acercas a las bibliotecas y a las librerías, porque hoy en día prohibiéndoselas, sí. Hoy en día a veces no es tan fácil. Emilio tiene una pregunta. Bueno, pero una cosa, esta es la última pregunta porque ya el tiempo se nos ha agotado, podríamos seguir conversando, pero no tenemos, no disponemos. Yo quiero decir tiempo. Algo sobre eso. Espera, sí. Pues, a mí me parece que en un colegio, pues, en un año sí los alumnos deberían leer el mismo libro, en el mismo tiempo. Lo que me parece es no el mismo género. Porque, pues, como ya dije, hay alumnos con que les gusta pues la ficción, otros la novela policial y así. Entonces que sea más variado y, pues, por ejemplo, el primer libro del año sea Harry Potter. Bueno, uno no se podría Harry Potter, pues, porque es muy difícil Harry Potter. Es una saga. Pero, pues, sí, algo así. Vaya, de Harry Potter hasta... Bueno, hasta otro. Y ya. ¿Y tú ibas a decir? No, yo lo que quería decir es que yo la verdad nunca pensé que íbamos a venir aquí a hablar de la escuela. Porque a mí me parece que, la verdad, o sea, estoy un poco sorprendida del rumbo que tomó la mesa, me parece bien, pero yo creo que fuera de la escuela es donde están pasando las cosas más interesantes de la literatura juvenil, realmente están pasando muchas cosas. Yo tengo una visión distinta, yo creo que los jóvenes sí van a las librerías, ¿no? Los que leen, por ejemplo, en las editoriales donde yo he estado, lo que más se vende en la feria del libro es literatura juvenil, porque es impresionante la cantidad de jóvenes que están buscando libros y cómo devoran los libros, o sea, sean bestsellers, porque, por ejemplo, en SM, pues SM realmente no publica bestseller, o sea, hasta lo que se cree que sí, pero son muy literarios realmente. También, o sea. Son muy literarios, o sea, tienen como. Pero eso es impresionante cómo. No, nosotros no tenemos lentejuelas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De lentejuelas? Bueno, no sé. Pero a lo que voy es que es impresionante cómo los jóvenes devoran libros y compran libros en la feria. Y también yo he visto muchos jóvenes en las librerías y, o sea, yo creo que los jóvenes son, además, cuando leen, son como super apasionados, lectores. O sea, y por eso es que uno en la juventud es que se puede leer libros de 1000 páginas, ya uno después. Por eso todas esas sagas son de 500 páginas, 500, 700 títulos, 800. No, y lo digo también de lecturas literarias, o sea, claro. Por eso es que es importante como la lectura de clásicos en la adolescencia, porque de verdad yo creo que es difícil después uno leerse un libro de 1000 páginas, pues tienes ya que estar prácticamente, bueno, no sé, jubilado. No hay tiempo. Pero es como la edad de leerte libros de 1000 páginas, de leerte los clásicos. O sea, si no los lees ahí, ¿cuándo los vas a leer? ¿no? Porque no tienes, después no tienes el tiempo para leerlo. Es que además hay clásicos que son una maravilloso. Maravilloso. Pues, o sea, usted ofrezca leer, ¿por qué no leen Frankenstein, por ejemplo? Frankenstein es un libro. Bueno, ya. Pero no siempre se ofrecen ese tipo de... Pero es que yo creo que... Pues, claro, Frankenstein desde un punto de vista muy ortodoxo no es un clásico, pero sí es un libro que ha trascendido... digamos... Sí, pero es para lectores literarios. Y es para lectores literarios, por supuesto. Por supuesto, porque si no hay un... hay un, el discurso es muy, muy lejano. ¿Cómo sabe si, es un, si va a ser o no va a ser un lector literario si no le ofrecen eso? No, obvio, completamente. Nosotros estamos armando una colección que saldrá el otro año que tiene clásicos de terror, entre ellos Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí tenemos varios que estamos armando, además en una versión muy muy bonita que va a ser tapa dura, colores neón, digamos que va a ser algo atractivo para entrarle de pronto a ese público que dice, uy no, esto no, pero también por los ojos entran las cosas a veces. Yo quería recomendarles este libro que estoy leyendo, que se llama La nostalgia del vacío, la lectura como espacio de pertenencia de los adolescentes, que es de Freddy González. Aquí lo tengo, pues voy por la mitad, lo tengo todo marcado, y bueno, él es un investigador que ha trabajado mucho con jóvenes y me gusta mucho con las reflexiones que he leído, porque él entiende cómo, digamos, esto, la literatura juvenil es una transición, es necesaria como en la transición, ¿no?, entre la infancia y la adultez, aunque ya se esté hablando de la desaparición de la adolescencia, ¿no? Dicen que este siglo desaparece la adolescencia como tal y de niños pasarán a... adultos, pero me gusta porque entonces él allí, pues lo que hemos estado hablando, que cómo la literatura para jóvenes se nutre de la literatura para adultos, se nutre de los bestsellers y se nutre también pues de textos más literarios que para mí realmente son los que están en los catálogos de los que se llevan a los colegios, porque es que de verdad, vaya usted a buscar un libro literario que esté por fuera de eso. O sea, no es que esté diciendo que todo lo que esté ahí es, pero... uno va a la librería y lo que hay son bestsellers para jóvenes o literatura para adultos. En los catálogos es donde está la literatura. Es que los libros de jóvenes no son solo para jóvenes. ¿De ese libro de dónde se consigue? Ah, me imagino que en España. Es, no existe. ¿Y María lo va a vender? Pueden ir a España. Es una editorial que se llama Hexágono y ellos son un grupo de investigación, tienen varios libros ya. Esto es un comité de que se reúne y estudia los textos, no sé qué. Y bueno, salió uno sobre el libro informativo, que yo lo tengo, te lo puedo prestar. ¿Eliana salió? Carralón, ¿o qué? ¿Ah? No. Me lo mandó, no, me lo mandó Freddy. María también tiene uno. Diría Freddy que tiene varias amigas. Sí, pero realmente me ha gustado mucho leerlo porque es un estudio serio. Es el grupo Pantalla que son... Ariane Esquiloni. Ilustradores que además son editores y que tienen un grupo de estudio, y ese grupo de estudio salen esos textos. Bueno, ya hemos llegado al final. Les agradezco su presencia, les agradezco a ustedes su asistencia y sus aportes.